Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de quinoa y calabaza asada. Estamos muy contentas porque estos días os estamos preguntando y muchos nos estáis diciendo que os encanta la calabaza. Y igual incluso más que a nosotras, porque es que nos ha sorprendido que os gusta muchísimo. Y como no podía ser de otra manera, estamos entrando en otoño, no sé cuándo escucharéis esto, pero ahora mismo estamos entrando en otoño, así que toca otra receta con calabaza, y porque ya os digo que la vamos a aprovechar muchísimo, tenemos muchas ideas de nuevas recetas para usarla, así que vais a estar contentos. En esta ocasión se trata de una ensalada de quinoa y calabaza asada. Es una idea súper sencilla que ya veréis que no vamos a necesitar muchos ingredientes porque es muy sencilla, pero es un plato saludable y ya veréis que es saciante. Porque a priori, bueno, como muchos creen, que las ensaladas son solo como una guarnición para ocupar allí un trocito del plato, cuando en realidad no es así. Las ensaladas, según si las diseñamos bien, pues pueden ser un plato súper equilibrado y completo. Si ya lleváis un tiempo con nosotras, supongo que ya os habremos hecho cambiar de idea un poco, y si no, esperamos que a lo largo del tiempo, si os vamos enseñando más recetas como esa, pues lleguéis a convenceros. A ver, si os vais a animar con este plato, ahora mismo os voy a explicar todo lo que necesitáis saber sobre cómo prepararlo, los ingredientes y demás, pero os recuerdo que si vais a la web, tastydetails.com, tenéis esta y todas las recetas que vamos publicando. Ya sabéis que es una nueva cada día de lunes a viernes, y aparte de poder acceder a todas las recetas, que solo podéis acceder si estáis suscritos, también tenéis acceso al área privada de suscriptores, y allí encontráis las planificaciones semanales que actualizamos cada jueves, con la lista de la compra, la guía de preparación por si os gusta el tema del batch cooking o meal prepping, o como le queráis llamar, que consiste en aprovechar el fin de semana para adelantar las recetas que vamos a consumir durante la semana. Y bueno, si os queréis informar, tastydetails.com, y si no, pues nos preguntáis y estaremos encantadas de aclarar vuestras dudas. Y ahora sí, os vamos a explicar cómo preparamos esta ensalada de quinoa y calabaza asada. Pues bien, lo primero que haremos será asar la calabaza, y para eso hemos calentado el horno a 200 grados, y vamos a pelar la calabaza, con cuidado de no cortaros, porque a veces puede ser un poquito complicado. Y nosotras la hemos cortado en cubos de tamaño mediano. La lavamos bien con agua y quitamos todas las semillas, y vamos colocando los trozos de calabaza que vayamos cortando en una bandeja de horno. Por encima de los trocitos de calabaza echamos un chorrito de aceite, un poquito de sal y pimienta negra si queréis, y lo removemos bien hasta que veamos que la calabaza queda bien impregnada. En la misma bandeja de horno, lo que hemos hecho nosotras es aprovechar una esquina y poner unos cuantos dientes de ajo, porque los vamos a hacer al horno, que nos gusta muchísimo cómo quedan los dientes de ajo asados. Lo que hacemos es hacerles un pequeño corte a cada uno de los dientes de ajo, y les ponemos un poquito de aceite por encima, y lo ponemos, como os digo, en una esquinita para aprovechar la misma bandeja. Y todo esto lo metemos en el horno y lo dejamos unos 30 minutos, o hasta que veamos que se puede pinchar fácilmente la calabaza con un tenedor. El tiempo, claro, dependerá, bueno, de vuestro horno y también del tamaño de los trozos de calabaza, que si los habéis cortado más pequeños o más grandes, pues tardará más o menos. Pero por eso os digo que vayáis pinchando y así sabréis cuándo está listo. En cuanto a la quinoa, bueno, ya sabéis que hay que lavarla con agua para que no quede amarga, y la hervimos en agua durante 10 minutos y la escurrimos. Y luego, para montar la ensalada, lo único que tendremos que hacer es mezclar la quinoa bien escurrida con hojas de brotes tiernos o las hojas que queráis, si queréis usar espinacas frescas o lechuga, rúcula, lo que queráis. Lo mezclamos, también le hemos puesto un poquito de cebolla picadita, en trocitos muy pequeños, cebolla en crudo, y lo mezclamos. Y cuando esté lista, pues también vamos a añadir la calabaza asada. Nosotras hemos añadido también los dientes de ajo, tal cual. Obviamente la piel no nos la comemos, pero a nosotras nos gusta encontrarnos los dientes de ajo enteros porque nos gusta el sabor de ajo. Si a vosotros no os gusta la idea de encontrar allí los dientes de ajo y tener que separar la piel y demás, podéis pelarlos antes de ponerlos en la ensalada y deshacerlos un poquito, incluso los podéis mezclar con un poquito de agua o con aceite y queda una especie de aderezo. Y eso lo añadís a la ensalada y quedará así con un gusto, un sabor suave pero que recuerda al sabor a ajo, que si no os gusta pues no lo pongáis y ya está. Y para aliñar la ensalada simplemente le hemos puesto aceite de oliva y sal. Y nosotras también al final hemos añadido unos trocitos de queso parmesano, bueno, hemos cogido el trozo de queso y hemos hecho como unas virutas con un pelador. Y lo hemos puesto por encima, pero podríais ponerlo rallado o en taquitos o como queráis. Y si no queréis poner queso porque no consumís, pues no pasa nada, es totalmente opcional. También le podéis poner un poquito de vinagre si os gusta. Y aparte de que nosotras no, en este caso no lo hemos hecho, si vais a ver las fotos lo veréis, pero os animo a añadirle a esta ensalada algún fruto seco o una cucharada de semillas de lino o chía molidas, porque también nos dan sus propiedades nutricionales y haréis esta receta todavía más completa. Podéis esperar a que la calabaza, para añadirla a la ensalada, podéis esperar a que la calabaza esté totalmente fría para tomar la ensalada, pero a mí me gusta, personalmente me gusta el contraste de la ensalada fresca con la calabaza caliente o, bueno, o templada. Así que a vuestro gusto. Y otra cosa a tener en cuenta es que si queréis dejar la calabaza asada previamente, si, como os decía antes, aprovecháis para adelantar trabajo los días antes y a la hora de tomar el plato ya lo tenéis medio hecho, si en este caso vais a dejar la calabaza asada previamente, podéis darle un golpe de horno antes de montar la ensalada, porque si no estará fría de nevera, pero como queráis. Si lo hacéis, en este caso os recomiendo que la primera vez que la asáis, no la cocinéis totalmente, o sea que no esperéis a que quede suave, sino que es mejor dejarla al dente, que le quede un poquito de cocción, porque luego al recalentarla, pues así se acaba de cocinar y no nos queda luego demasiado blandurria que no apetece tanto. Y eso es todo lo que os tenía que contar de esta receta. Esperamos que os guste mucho. Creemos que con las diferentes opciones y recomendaciones que os hemos dado, pues tenéis la capacidad de prepararla para que se adapte a vuestros gustos. Pero si no, ya sabéis que estamos aquí para cualquier duda, idea, sugerencia. Lo podéis escribir en los comentarios, escribirnos a nosotras directamente, como queráis. En fin, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras. Muchísimas gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que nos ayudan a llegar a más gente, y sobre todo gracias por suscribiros a tastydetails.com, que gracias a eso pues podemos seguir haciendo todo esto y es la forma que tenemos que sea sostenible. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!